daremos uno, nos daremos dos, nos daremos cuatro, y que siga el show, baby. Pero esta noche no. Amigos, 11 es la hora en toda la República Argentina. Con 20 minutos estamos haciendo radio, estamos en la Nexo, estamos en Despertar Serrano, un día maravilloso en toda la Sierra, chicas. 19 grados se pronostica la máxima para esta tarde. Sol a pleno, y también todo el fin de semana. Seguimos con las entrevistas en las mañanas de los sábados para que vos te informes, para que vos interactúes también con nosotros. Del otro lado lo tenemos a Gonzalo Valverde, integrante de Rajaf, de los jóvenes y adolescentes seropositivos que viven en la República Argentina, porque durante la semana estuvieron protestando por la falta de medicamentos y el ajuste que está encarando el gobierno nacional a la salud pública. Gonzalo, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por recibirnos. Hola, buenos días, Leo, ¿todo bien? Todo un saludo, sí, para la audiencia. Bueno, gracias, Gonzalo. Todo tranquilo. Contanos en qué situación se encuentran ahora. Bien, la protesta del jueves a la mañana en el Hospital Rawson, en particular por el faltante que viene habiendo estos últimos dos meses, en particular de tres de los medicamentos que tomamos las personas seropositivas. Cabe recordar que quienes vivimos con VIH podemos tomar algún esquema o combinación de medicamentos, que hay en total entre 7 u 8 esquemas disponibles, que cada uno elige con cuál mejor se siente y adhiere. Algunos padres, por ejemplo, fueron a retirar su medicación, que toman todos los días, todos los meses, y le dijeron que no hay, y le cambiaron la medicación de Dalunavir a Dolutegravir, a otra pastilla nueva, cambiándole el esquema. O le daban 7 pastillas y le decían volver una semana. Gente que vive en el interior, por ejemplo, le deja 100 kilómetros para buscar la pastilla un día, le dicen volver en una semana y se le complica terriblemente. Ni hablar de los que trabajan en la mañana, tienen que pedir el día o faltar al trabajo para retirar la medicación, tienen que volver una semana después, lo cual dificulta la adherencia al tratamiento, el poder seguir tomando la medicación todos los días, y esto tiene como responsable concreto el gobierno nacional que implementa esas políticas públicas, que tiene falta de previsión de ver que no va a haber más stock de esos medicamentos y no hace las compras que son necesarias. ¿Hace cuánto que está ocurriendo esto, Gonzalo? En particular se grabó durante los meses de junio y julio, que a partir de los cuales nosotros empezamos a recibir denuncias de diferentes hospitales y sistemas de salud a nivel nacional en varias provincias. Pero ya viene de antes, ¿no? Hubo fraccionamientos de diferentes medicamentos, en Ritonavir, por ejemplo, o en Atripla, o cambiaron el Atripla por dos drogas. Pero también recuerdo que hubo faltante en el 2016, hubo problemas en el 2018, no era un problema de ahora, pero ahora se agravó un poco con el faltante de Dalunavir y vimos la necesidad de salir a las calles para decir no podemos naturalizar esta situación, que siguen jugando con nuestra salud. Y lo bueno que se hicieron acciones similares en todo el país, hubo acciones en Buenos Aires, en Misiones, en Mendoza, en Rosario, Jujuy, etcétera, que incluso en Buenos Aires mostraban las imágenes por los medios de cómo la policía intentaba avanzar y hubo como un conflicto ahí con la policía, donde algunos medios ponían el eje ahí cuando seguían reclamando por el faltante de medicamentos y junto con otras políticas públicas que perjudican a las personas seropositivas y a la salud pública. ¿Y han tenido alguna respuesta luego de esta visibilización que han logrado? Sí, de hecho, al día siguiente, si mal no recuerdo, de haber hecho la convocatoria o haber empezado con la convocatoria, salió un boletín oficial de compra de Dalunavir 600 que empezó a distribuirse los próximos días. O sea, eso fue una respuesta inmediata cuando vieron que estábamos ya convocando a una acción. Y estos días salió Rubinstein, el secretario de Salud, diciendo que no hay faltantes y diferentes espacio de gobierno se vienen a decir que no hay faltante. Nosotros tenemos los datos concretos de qué lugar, a qué pares le faltaron la medicación, le dijeron o no hay, o le cambiaron la medicación, o le fraccionaron la medicación. Tenemos todos los datos en un registro, e incluso pares del Frente Nacional por la Salud de las Personas que Vivimos con VIH presentaron una nota ante el Ministerio pidiendo una audiencia, pidiendo una reunión, con la Dirección Nacional de SIDA y con Rubinstein incluso, para que nos atienda y nos escuche nuestra problemática. Ahora da un poco de bronca, ¿no? Porque tuvieron que salir, manifestarse, para después lograr la respuesta, ¿no? Sí, incluso intentar negarlo todo el tiempo, intentar invisibilizar nuestros reclamos, nuestra situación, y decir que es algo político. Claro que hacemos política, si nos está faltando la medicación, si vemos nuestros derechos vulnerados, vemos la necesidad de hacer política, no política partidaria, para diferentes organizaciones, diferentes militantes, pero sí política en el sentido de defender nuestros derechos. ¿Qué implica, Gonzalo, en la vida diaria, en lo cotidiano, de que te resaten los medicamentos o de que, digamos, te quedes sin medicamentos 2, 3, 4 días y después sí lo puedas volver a tener? Y en particular, por ejemplo, cuando te cambian la medicación, un cuerpo está acostumbrado a tomar algo todos los días. De repente incorporar una medicación nueva, nos surgen los miedos, las dudas, qué va a pasar, cómo va a reaccionar mi cuerpo, no sabemos cómo... ¿Qué reacción vamos a tener? Y si vamos al sistema público, tenemos turno y acaba un mes, y hasta que vemos al infectólogo y nos podemos sacar toda la duda, ya tenemos que empezar con la nueva medicación sí o sí. O el virus, lo que pasa es que se hace resistente a la medicación si no la tomamos durante varias semanas. Esto significa que el virus no que la pastilla no surge efecto en el cuerpo, entonces tenemos que volver a hacer un cambio de la medicación, volver a incorporar otra medicación nueva en nuestros cuerpos, y eso lleva un tiempo hasta que el cuerpo se acostumbre a la medicación. Gonzalo, la última. Se dieron a conocer hace semanas atrás y días atrás también el aumento de las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis en la República Argentina. ¿Ustedes manejan los mismos datos? ¿Qué pensás de todo esto? Sí, la triplicación de los casos de sífilis y un aumento de nuevas transmisiones de VIH. Salieron en muchos medios y los datos del programa provincial y del laboratorio central de la provincia, y en particular por la falta de implementación de la educación sexual integral. Que expresión de esto fue lo que salió también como repudio a Canal 12, que dijo: enfermos de SIDA protestan por medicamentos. Le decimos: no somos enfermos, es un virus, no es una enfermedad, no tenemos SIDA, somos personas que vivimos con VIH. Es expresión también de esta falta de educación sexual integral que hay con la voz y la vivencia de las personas seropositivas, de hablar qué es vivir con VIH hoy, cómo, qué hacen los medicamentos, que logramos tener nuestra cantidad de virus por mililitro de sangre a niveles indetectables. Entonces, si nos faltan medicamentos, si no tenemos una buena adherencia, es difícil mantener esta situación de estar indetectable. Y el hecho de que haya aumento es producto de esto. Y también otra cosa que dijo incluso el mismo programa provincial es que desde Nación están mandando menos preservativos. Aproximadamente el 50%, la mitad de los preservativos que mandaban mensualmente están mandando ahora, lo cual agrava aún más esta situación. Uh-huh. Junto con, y esto se sumó, digamos, el faltante de medicamentos, la falta de ESI, la falta de preservativos, se suma a la falta de métodos anticonceptivos, que también hay algunos problemas en la recepción, la falta de vacunas, es un problema en la salud pública en general, y se agrava también con los recortes en las pensiones no contributivas, que piden un certificado médico oficial digital, pensiones que van tanto para personas discapacitadas como para personas con VIH, que es un método para subsistir. Si vas a buscar un trabajo como persona que vive con VIH, no te toman por el mismo diagnóstico. Este estigma de discriminación social sigue existiendo. Entonces la pensión es una herramienta para subsistir y ahora la están recortando. Es un conjunto de políticas por lo cual seguimos organizadas y seguimos en alerta y movilizadas. Vos sabés que repaso tus palabras y a pesar de que se transformó desde una enfermedad terminal a una enfermedad crónica, lo que es una buena noticia para los pacientes, en algunos términos seguimos estando como en la década del 80, ¿no? Esto de igualar SIDA con VIH, algo que está totalmente ya, o ese mito ya está, o pensábamos que estaba erradicado, pero cuando vemos los títulos de algunos medios, bueno, habrá que seguir laburando en el tema de informar, ¿no? Y en el cóctel ese explosivo de que faltan vacunas, falta preservativo, no se aplica la ley exactamente, bueno. Digamos, no tendría que sorprender a nadie los malos resultados, ¿no? Exactamente. Incluso alguna gente dice: bueno, es que los jóvenes no se cuidan, o algunos medios dijeron, bueno, es que no está el miedo al SIDA. No, el tema no es que haya miedo, el tema es que haya información, que se informe realmente qué es vivir con VIH, que se informe realmente cómo es nuestra vivencia, que hoy en día es bastante sobrepasable, bastante llevable, es una medicación, dos pastillas por todos los días, sin casi efectos secundarios en la mayoría de los casos, pero es bueno no tenerlo al virus, digamos. Sería bueno no tener que tomar medicación, por eso seguimos luchando por la cura, pero esas cosas, incluso hacemos talleres y capacitaciones en los colegios, llevan esta información. El tema es que lo hacemos a voluntad, poniéndole el cuerpo, y desde el gobierno hay muy pocas políticas públicas que vayan en este sentido. E incluso una de las exigencias también es la aprobación de la nueva ley de VIH, que incorpora esto, la necesidad de que haya políticas públicas y que la pensemos en común, porque las organizaciones de las personas seropositivas estamos a disposición de tener propuestas, de pensarlos en común, de poder hacer cosas, de ir a los colegios, de colaborar dando nuestra voz y nuestras vivencias sin problema, pero el gobierno no tiene la misma respuesta. Sería bueno preguntar a Rubinstein como secretario de Salud o al mismo Fortuna acá en la provincia de Córdoba, qué piensan ellos, cómo piensan incorporar la voz de las personas seropositivas. O ven esta preocupación que aumenta las transmisiones, pero después no hacen nada en lo concreto. Entonces, nosotros vamos con esa propuesta, incluso al mismo Canal 12, bueno, proponemos talleres y capacitaciones para que entiendan cómo es la vivencia de las personas seropositivas y estamos en ese camino, en esa lucha, siempre a disposición y siempre en la calle, y más cuando se ven vulnerados nuestros derechos, incluso llamando a toda la sociedad a solidarizarse con esta lucha, entendiendo que no hace falta vivir con VIH para estar juntos defendiendo la salud pública o luchando contra el estigma de la discriminación. Gonzalo, como siempre, un placer, y vamos a continuar informando de esta temática. Te mando un gran abrazo. Otro para ustedes, y muchas gracias por la posibilidad de dar a conocer todo esto. Y si hay alguien de la audiencia que vive con VIH, conocen a alguien que vive con VIH, que nos puede escribir a la página de Facebook de la Red Argentina de Jóvenes Adolescentes Positivos, o al Instagram o al Twitter, que estamos ahí para contárnoslo, o al mail de jovenespositivos@gmail.com. Gracias, Gonzalo, de nuevo. Gracias a ustedes. Hasta allí, Gonzalo Valverde, integrante de la organización RAJAP de la República Argentina, miembros adolescentes y jóvenes que viven con VIH y que denunciaron durante la semana con varias actividades en Córdoba, pero también a nivel nacional, el faltante de medicamentos para combatir la enfermedad crónica en la República Argentina. Y denuncian, por supuesto, un achique en la salud pública a nivel nacional. Vamos a continuar informando.